Mundofonías. Mundofonías. I saw the glare of the sun in the green, the grass seed breaking free to bury itself in my past, a late summer's Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos en Mundofonías, Juan Antonio Vázquez y yo, Araceli Chigane, y tengo que decir que fenomenal, porque la verdad es que me acuerdo la primera vez que empezamos a escuchar las primeras notas de esta voz en esta pieza de Mikey Kenny, que realmente Juan Antonio y yo a veces pues algo nos hace tilín, digamos, y creo que nos llamó especialmente la atención la manera de cantar de este artista que además toca el violín también, un artista inglés, que presenta este disco Tiny Little Light como pequeñita lucecita, algo así, vamos. Y desde luego nos ha puesto una lucecita en nuestros corazones con esta interpretación tan natural Es la pieza que abre este disco, además, la que hemos escuchado, llamada Scarecrow Festival. Y como decíamos, él canta, toca violín. En otras piezas también toca viola, melodeón, guitarra eléctrica, banjo, bajo y dulcitone. Tiene algunos otros músicos también que le acompañan, por ejemplo, en las percusiones, con guitarras eléctricas, cello, etcétera, en este disco, que abría esta edición de Mundofonías. Así hemos comenzado esta nueva edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras, emitiendo por toda la galaxia estas músicas de inspiración popular de todo el planeta y sus contornos. Después de esta sorprendente música de Mikey Kenny, también traemos una propuesta sumamente curiosa e inusual, música tradicional noruega tocada en la armónica. Y es un artista, este Anders Lillebø, al que vamos a escuchar, al que tuve el placer de ver en el evento del cual vamos a estar hablando en los próximos minutos, el Folkelarm en Oslo, en Noruega, un encuentro musical, también profesional y artístico, que tuvo lugar entre los días 13 y 16 del pasado mes de noviembre. Bien, vamos a escuchar a Anders Lillebø y después os cuento más cosas. A Anders Lillebø, este artista al que pudimos disfrutar tocando únicamente la armónica. La verdad es que hizo un concierto estupendo. Bueno, de hecho lo vimos tocar en dos ocasiones porque los artistas a veces repetían en diferentes espacios. Y es un artista que ha grabado anteriores álbumes, sobre todo centrándose en el acordeón, pero se ha lanzado, con muy buen acierto, a grabar este Moonspiel, es decir, armónica, en el año 2025, con piezas interpretadas en este pequeño instrumento. Él contaba también que en las recopilaciones históricas que se hacían de música tradicional, las grabaciones de campo, normalmente se iba buscando otros instrumentos más vistosos o, entre comillas, más tradicionales, y se dejaba un poco de lado la música interpretada en armónica por los artistas populares. Sin embargo, hay una gran tradición de este instrumento y él nos ha demostrado cómo muchas de esas formas musicales y esas danzas se han adaptado a la armónica. Lo que hemos escuchado es un hallin, esta forma de música tradicional noruega, el hallin de Altegutten, en el cual, si habéis notado, hay un cambio de tono en medio de la pieza, y es que, si lo veis en directo, pues él juega con dos armónicas en la misma pieza. Bien, a Anders Lillebø, como digo, le pudimos ver en este Folkelarm en Oslo, y lo que viene a continuación lo pudimos disfrutar en un formato un tanto sorprendente, porque aquí tenemos un disco de este grupo, Gjallosa, que hace música de la región de Escania, principalmente situada en el sur de Suecia. Pero a los músicos de este grupo los pudimos ver en un formato muy inusual, formato circense. Realmente espectacular, con músicos tocando mientras volaban suspendidos de cuerdas, subidos unos encima de otros, dando saltos botes y haciendo todo tipo de peripecias. en lo que debió ser la segunda representación de este proyecto Circus Giallos, dado que el estreno se había producido el 14 de noviembre. Yo lo pude ver el día 16, el último día del Folk Alarm en Oslo. Bueno, pues una de las actuaciones más memorables del festival. Y nos quedamos con la parte musical, la de este grupo Giallosa, con su disco titulado Scanian Very Old Pop. Pop muy antiguo de Scania. Escuchamos la música de Giallosa, un disco que ellos publicaron en el año 2022, este Scanian Very Old Pop, este pop muy antiguo de Scania, esa región del sur de Escandinavia, del cual hemos escuchado este vals titulado Eken, evocando la actuación de estos músicos dentro del proyecto Circus Giallos, realmente espectacular en esta edición de Folk Alarm 2025 en Noruega, en Oslo. Otra de las artistas cuya música pudimos disfrutar en directo es la violinista Britt Elise Skram, violinista noruega que también nos deleitó, pues ella sola sobre el escenario, una estupenda colección de músicas como las que se encuentran en su último trabajo Dom, del cual seleccionamos estas danzas, Firegangar y Springdansar de Visdal. Es, como digo, la violinista Britt Elise Skram. Thank you.

Seguimos en Mundofonías y seguimos evocando eventos internacionales en los que hemos tenido la oportunidad de estar presentes recientemente. En este caso, en el mes de noviembre, asistíamos, por un lado, al Folkelarm de Oslo y también a Napoli World en Italia, del que hablaremos más tarde. Pero seguimos con más música que pudimos ver en Oslo, en el encuentro y festival Folkelarm, en este caso con el grupo Tilibo, que se presentó en formato de trío, si bien el disco está centrado en dos artistas instalados en Noruega, el tañedor de Kora, principalmente, de origen senegalés Ibu Sissoko, hijo del recordado Solo Sissoko, y el guitarrista Ole André Farstad, toca guitarras y también instrumentos afines de cuerda, aficionado también a investigar en muy diversas músicas, como pasa con estos artistas tan inquietos, entre ellas el flamenco. Y claro, ir a Cádiz a indagar en el flamenco, a tocar con los flamencos y llamarse Ole, pues Ole tú. La gente no se lo creía, según nos contaba. Pero es verdad, es Ole André Farstad. Ellos, con el nombre de Tilibo, firman este disco Wulaba, del cual escuchábamos esta pieza titulada Vito, y nos ofrecieron un estupendo concierto ahí en esa edición de Folkelarm. Y como suele pasar muchas veces en este tipo de eventos, bueno, pues uno habla con los músicos, con la gente, y van llegando otras cosas a nuestras manos. En este caso, precisamente, Ole André Farstad nos entregó algunos discos más con diversos aspectos de su carrera musical. Así que vamos a disfrutarlos. Por ejemplo, este que él grabó íntegramente en solitario, Streng po Streng, cuerda por cuerda, en el cual toca una variedad de instrumentos, liras, engonis, gimbris, banjos, niatiti, sidabina de la India, setar, buzuki, guyen. Bueno, pues le da a todas las cuerdas, como veis, este artista. Nos vamos a quedar con una pieza de este disco que también recorre muchas culturas musicales, pero en este caso seleccionamos una más bien de sus tierras escandinavas. Duringar Vispringar. Y aquí lo escuchamos con el ngoni del África Occidental, el gimbri del norte de África y la lira kravik de la tradición noruega. Escuchábamos una muestra del arte de este artista noruego, Ole André Farstad, guitarrista y, como veis, muchas cosas más, tañedor de muy variopintos instrumentos de cuerda. Le hemos oído en el proyecto Tilibo, con esa mezcolanza, ese encuentro con las músicas del África Occidental, con Ibu Sissoko, en este disco en solitario, Streng po Streng, y le escucharemos también con este proyecto compartido con un artista de origen persa, Mehdi Farmani. Es el proyecto Melody, no sé cómo se pronunciará exactamente porque hay una E del derecho y una del revés, digamos, que se presenta con este trabajo The Great Blue Wheel, la gran rueda azul, con un poema del venerado Omar Khayyam, esa poesía clásica persa. Aquí escucharemos, además de la voz de Mehdi Farmani, los instrumentos de cuerda y de percusión de Ole André Farstad, a otros artistas y también, por ejemplo, la voz de Nawar Al-Nadaf. Es el proyecto Melody. Thank you. ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، وین یک دم عمر را غنیمت شمریم. اشرب فمثواك التراب المهيلي بلا حبيب مؤنس أو خليلي. ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، وین یک دم عمر را غنیمت شمریم. Este proyecto Melody, no sé cómo digo muy bien cómo pronunciarlo, ni tampoco sabría muy bien cómo escribirlo porque hay una E del derecho, una E del revés. En fin, el disco titulado The Great Blue Wheel. Le agradecemos al guitarrista y multiinstrumentista Ole André Farstad que nos entregara estas muestras de los diferentes proyectos en los que está involucrado, como veis, muy interesantes y muy diferentes. Otro disco y otra música que no es que sonara directamente en esta edición de Folk Alarm, pero sí que nos llega a través, pues eso, de los encuentros, las conversaciones, es la que va a sonar a continuación. En este caso, de las manos de un activista cultural y musical de largo recorrido, Tom Sherlock, desde Irlanda, y que nos hacía llegar la música de este trío de destacados artistas escandinavos, una combinación muy original de níquel-arpa, o viola de teclas, ese instrumento surgido de la tradición sueca, el violín de Hardanger, ya sabéis que es el violín con cuerdas simpáticas de la tradición noruega, del sur de Noruega, y el cistro. Sus tañedores son, respectivamente, Eric Ritvall, Olaf Luxengård Mielva y Ale Carr. Ellos acaban de publicar un EP con 4 muy interesantes piezas bajo el título de Heart Spin, algo así como Vuelco del Corazón, del cual extraemos este Suvas. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Lambo, Lambo, O Kananina, O Kananina, O Seguimos hablando de eventos en los que hemos estado presentes el equipo de Mundofonías, en este caso además los dos, en Napoli World, la edición más reciente que tuvo lugar en noviembre, en esa ciudad italiana de la región de Campania, ahí cerquita del Vesubio, donde Juan Antonio se subió. Sí, sí, me subí ahí al Vesubio una vez acabado el festival y oye, una experiencia, bueno, también estuve en Pompeya. En fin, algunos de los sueños de mi vida se cumplieron. Pues me alegro mucho. También quizás se cumplió un sueño de esta artista María Siga, senegalesa, que actuó en la programación de este evento, que es una especie de encuentro profesional con actuaciones también abiertas al público y con un elenco, digamos, de profesionales de diversas partes del planeta. Creo que esta artista senegalesa fue de las que más nos gustaron a Juan Antonio y a mí. Dentro de la programación hemos oído la pieza Lagne Bode. Y allí en Nápoles, María además defendió su concierto ella sola y desde luego que lo hizo fenomenal. Una convocatoria este Napoli World, que además incluía conferencias. Una de ellas, precisamente, la pronunciamos Araceli y yo y Juan Antonio, hablando de la Transglobal World Music Chart. Ya sabéis que es esa iniciativa que lanzamos hace justo 10 años, celebrando esos 10 años, esa reunión de panelistas y divulgadores de estas músicas con sus diferentes iniciativas, la lista mensual y anual, el premio de los festivales, el Salón de la Fama, etc. Ahí estuvimos largamente charlando con los presentes sobre esta celebración. Gracias a los organizadores de Napoli World, Davide, Fabio, un fuerte abrazo por contar también con nuestra presencia y también por hacernos disfrutar con las músicas que allí sonaron. Vamos a escuchar ahora a estos artistas que vienen de tierras catalanas y que se presentan en un formato aparentemente muy sencillo, voz y contrabajo, pero lleno de matices y de arte. Ellos son Magalí Saré y Manel Fortià, con una selección de piezas cantadas en distintos idiomas, en catalán, en portugués, en castellano y de diferentes procedencias europeas, latinoamericanas. Hicieron las delicias de los presentes en este Napoli World. Nos vamos a quedar con esta tonada de Cabestrero que incluían en su disco Fang y Núvols, Barro y Nubes. Soledad, camino del llano viene, puntero en la soledad, el cabestrero cantando, ay, su copla en la madrugada, el cabestrero cantando, su copla en la madrugada, ay. Se retira como el novillo era toro, la vaca siempre, siempre lo mira, lucerito, nube de la sombra y no la puede encontrar. La luna busca la sombra y no la puede encontrar, porque la sombra se esconde, ay, detrás de la madrugada, porque la sombra se esconde detrás de la madrugada, ay. Se acordará de mí. bebí lucerín, nube de agua, mariposa, nube de agua, lucerito, mariposa, nube de agua. Pues ahí tenemos el arte de Magalí Sare y Manel Fortià. Nos hemos ido a su disco Fang y Núvols. Después ellos publicarían otro disco, Retornar. Y se presentaban, como decíamos, en ese Napoli Wall el pasado mes de noviembre en la ciudad de Nápoles. Otro de los conciertos que yo personalmente destacaría dentro de la programación de Napoli Wall fue el de Cristian Di Fiore con su quinteto. Un acercamiento un poco jazzístico con este instrumento, la zampoña, que es la gaita, es como llaman a la gaita en Italia. Y de ese proyecto no hay un disco como tal grabado. Así que hemos elegido una pieza dentro de este disco junto con el Sinfonía Ensemble llamado Zampoña E, algo así como Gaita I. Entendemos que se refiere al resto de instrumentos, como por ejemplo el acordeón, que tiene un espacio especial en este disco. Así que escuchamos Mulan dentro de este disco de Cristian Di Fiore, como decíamos, con Sinfonía Ensemble. Sí, decía Araceli que ella destacaría ese concierto. Yo también, yo también lo destaco, lo pasamos muy bien. Y él fue alternando sobre todo, utilizaba la zampoña, la gaita, pero también echaba mano del acordeón en algunos temas. Y desde luego demostró un gran virtuosismo y también explorar nuevas posibilidades de estos instrumentos, Cristian Di Fiore. Con su música vamos a despedir la presente edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el planeta. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en las redes, en el correo radio@mundofonías.com y espero que también en vuestros corazoncitos. Hasta dentro de muy poco. ¡Salud!